Vamos a bailar, compay, con los delfines de Coquimbo, con el de color. Oye tú, ¿quieres amores conmigo? Que te suplico que tengas paciencia, yo soy medio tumbao. Oye tú, ¿quieres amores conmigo? Yo te suplico que tengas paciencia, yo estoy enamorado. Yo pienso poco las cosas, estoy medio arrebatado. Toda la gente que me conoce dice que soy atravesado. Será porque en los amores he sido medio tumbado. Y para elegir colores he sido medio tumbado. Y para manejar un coche he sido medio tumbado. Y para bailar merengue yo lo prefiero tumbado. ¡Arriba esas palmitas, chicos! ¡Con ganas! ¡Mueve, mueve! Oye tú, ¿quieres amores conmigo? Yo te suplico que tengas paciencia, yo soy medio tumbao. Oye tú, ¿quieres amores conmigo? Yo te suplico que tengas paciencia, yo estoy enamorado. Yo pienso poco las cosas y soy medio arrebatado. Que me conoce dice que soy atravesado. Será porque en los amores he sido medio tumbado. Y para elegir colores he sido medio tumbado. Y para manejar un coche he sido medio tumbado. Y para bailar merengue yo lo prefiero tumbado. ¡Arriba estas palmas, chicos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Baila! Llegando, cada uno por su lado y con razón. Porque si llevas algo en el brazo, serás tú el motivo de atracción. Al rato los delfines están sonando. Prepárate para entrar en acción. A buscar una sabrosa morena que te sacuda el mundo del melón. Que te muevas para arriba, que te muevas para abajo, que te muevas para un lado. Que te muevas de verdad, que te muevas para arriba, que te muevas para abajo, que te muevas para un lado, que te muevas de verdad. ¡Bailanera! ¡Con los hormigos! Si negra me concretas algo en serio, que no te agarre el chico medejón. Que casarte es algo complicado, muchachos ya no tienen más opción. Que te muevas para